come. I've been here all along. Now that you've arrived, please stay a while. And I promise I won't keep you long. I'll keep you for another minute. Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Just like a piece of pie.

El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Start of the anthem for your peace.

trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Save you the minute trust from the touch up on my steel. Cut off your blast from your open body, it's all I want to see. Tasting the blast from your lips as you die means the distraction to me. Pleasure to kill. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Wisdom of it. holy paths to hell. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. You know we have.

face more around the endless insane of the walls surrounding the jungle rap. Take for the walls of hate. And the absolute madman was such a bow we didn't jump off. Be most fear when you turn the light. There's no way human at all. I've done what I choose. I struggle to fight. Good for grit, consternation, growing in a fight. Awaken the traps, my muscle knows. But they will run this night.